Local de Fútbol Sala de su jornada número 2, para lo que tenemos aquí al presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Que quiso estar presente la semana pasada, no pudimos por incompatibilidad de horarios, ¿no? Todavía no teníamos programación, pero que a partir de ahora todos los martes va a tener lugar el sorteo de la jornada liguera tal como la temporada pasada, ¿no? Sí, así se votó en la asamblea y así lo vamos a hacer siempre que tú estés dispuesto. Por supuesto. Y siguiendo el mismo la misma pauta de funcionamiento, ¿no? Que sí, la pasada temporada. Me refiero al tema de las peticiones, sí, y todo este asunto sigue igual, está, ¿no? Igual. Sí, de hecho, esta semana hay 3 peticiones, las 3 han sido aceptadas. Ahí tienen los calendarios, ahí ya la gente tiene hasta la fecha que ha jugado y los campos para el que sea un delegado meticuloso, pues lo lleve todo controlado. Hasta ahora, en esta primera jornada y en esta segunda, ha habido veces que no me ha hecho falta un pabellón y se ha jugado en el pabellón y en la cancha. Eso se podrá hacer siempre que la lluvia no haga acto de presencia, pero bueno. La semana pasada, por lo visto, casi a lo justo, ¿no? Casi a lo justo, que se pudieron celebrar partidos en la cancha antes de que apareciera la lluvia. Y antes de proceder al sorteo, Dani, y comentar solo una cosa, ya nosotros hablaremos de ello mañana, del trofeo Peña Sevillista de Ubrique. Finalmente Zulema se alzó con el título tras vencer 7-1 a Oasis. ¿No? La verdad que el camino de Zulema fue mucho más duro que el de Oasis. En el mismo momento que salió el sorteo, tanto Oasis como Autoescuela Celia eran los favoritos por ese lado, y Autoescuela Celia cayó antes, y Oasis, aunque algunos partidos, como en cuartos de final contra el Inter de Lyon, se resolvió en los penaltis, en semifinales contra el Club Deportivo Helios con un marcador de 2-1, pues llegó a la final y hizo bueno, los pronósticos, ¿no? Era el equipo más fuertecillo que había en ese lado. Por el otro lado, pues como ya he dicho, Zulema se enfrentó al Quedequé en octavo, lo ganó en penalti, en cuartos al Marca, le ganó en penalti, y en semifinales hizo un gran partido contra el Revolución. Y llegó a esa final, y quizás parecía a priori un poquito más igualada, pero desde el principio no hubo final. Vamos, que no fue un camino de rosas precisamente para Zulema, y destacar pues que Donde y Estudiantes, que llegaron apeados antes de llegar a... Sí, Donde lo echó Estudiantes, con un marcador bastante amplio, y a Estudiantes pues lo echó Revolución en otra tanda de penalti. Que la verdad que fue un torneo bonito, como todos los que se están disputando de la Peña Sevillista, y lo bonito para el que lleva el comité, ¿no? Como en este caso soy yo, es que siempre haya equipos que corten la raya de los dos equipos, ¿no? Bueno, vamos a proceder al sorteo, si te parece bien. Sí, voy a doblar los papeles. Los papelillos. Decir que en División de Honor hay una petición. Los Patos han pedido jugar el viernes a las 9:30. Esta división jugará en el Instituto de los Remedios. Primera jugará en la cancha. Y segunda jugará en el pabellón. Y en el IES jugará un partido. Vamos a recordar cuáles son los emparejamientos de esta jornada en División de Honor: Autoescuela Celia Zulema, Autoescuela La Sierra Guas Los Patos, Club Deportivo Pizzería La Sierra, que actualmente es el Benamahoma, ¿no? Sí, Benamahoma. Cancha Benamahoma, Oasis Lounge, Donde Fútbol Sea la Marca 91, Porti, Construcciones Hermanos Virgen Oliva Estudiante, y Pasalón Quedequé Revolución. Como hemos dicho, se van a disputar los partidos en el pabellón de los Remedios. Pues vamos allá. Con la salvedad, que se me ha olvidado. El de segunda juega en el pabellón, ¿no? Sí. Y juegan uno en el instituto porque a las 8:30 se disputará el trofeo campeones de la edición 2015-2016 entre Revolución y Estudiantes. A las 8:30. De la tarde del viernes. El viernes en el pabellón. Pues vamos con... Para no poner la final en el instituto, pues uh-huh. ha cogido una hora de... ¿Quién disputa la final entonces? Estudiante Revolución. Uh-huh. Pues bonita final. Vamos a ver el viernes a las 8:30. Vámonos con Autoescuela Celia Zulema, que... Desde ahora te invito a que vaya. Sí. A comentar... Bueno, sí, venga. Vamos al sorteo. Autoescuela Celia Zulema, viernes 8:30. Autoescuela Celia Zulema, viernes 8:30. Vamos con el siguiente partido, Autoescuela Sierra Guas Los Patos, como hemos dicho, una petición que... Que es a las 9:30. A las 9:30. El siguiente partido, la cancha Benamaoma Oasis Lounge, 10 de la mañana, sábado 10 de la mañana. Sábado 10 de la mañana, el siguiente, donde Fútbol Sala Marca 91, 9 de la mañana, sábado 9 de la mañana. ¿Cuál es ese? El donde Fútbol Sala Marca 91, donde Fútbol Sala Marca 91. Porti Estudiantes será el viernes a las 10:30 de la noche. No, ese no puede ser el viernes a las 10:30. Pues entonces. Porque esa ha sido... Las cosas de... Otra vez las cosas del directo. Siempre, a las 10:30 siempre no tienes tus cosas del directo. Porque a las 8:30 sí, vale. Es el partido de la final. Pues bueno, pues lo único que queda es la otra hora, que sería Porte Estudiante a las 11 de la mañana. Ahí está. ¿Dónde marca el viernes a las 10:30? ¿Dónde porque marca? Es el único partido que queda. No, hombre, el pasalón que de Revolución es el que queda. Sí, pero Revolución juega la final. Campeona. Tampoco puede jugar a las 10:30, ¿no? O sea, vale. Que el donde marca lo pasamos al viernes. Uh-huh. Y el primero que ha salido, que ha sido el que cambiamos, el Estudiante Porti a las 9 de la mañana. Uh-huh. Y pásalo en Revolución a las 11, ¿no? Parece que es el último, que es el que ha salido último. Bueno, esto no es culpa mía, ¿eh? Así lo... No, pero esto es porque sí, sí. He cogido las horas que quedaban libres. Muy bien, muy bien. Vámonos ya con Primera División, los partidos programados para esta jornada... Leyton, Brill de 1979, Mesón Los Monteros de Galery Panteras, Inter de Lian, Don Odón Brillo Sur, Pintura Rafa Los Cosmos y Volta Sur Malacayú ATP Auto. ¿Alguna petición? No, aquí no había petición. Estos partidos se van a jugar en principio en la cancha, ¿no? Sí. Pues vamos a preparar los papelitos. Yo he visto el tiempo y no vale, vale. En caso de lluvia, si... Sí, en caso de lluvia sería el sábado. A las 10 y a las 11, pues ya yo lo pondría a la 1 en el instituto y a la 1:30 en el pabellón. Uh-huh. Eso ya yo lo pongo al lado de los papeles. Bueno, está... vamos a darle un poquillo de velocidad a esto, que el tiempo es oro. Vamos con alterado. El Leyton Brill de 1979, viernes 8:30. Leyton Brill, 1979. Mesón Los Monteros, de Galery Panteras, será el sábado a las 11 de la mañana. Repito, Mesón Los Monteros, de Galery Panteras, sábado 11 de la mañana. Inter de Lian, Don Odón, será el sábado a las 10. Inter de Lian, Don Odón. Inter de Lian, Don Odón. Pintura Rafa, Los Cosmos, a las 10:30 el viernes. Pintura Rafa, Los Cosmos, a las 10:30. Y por último, pues a las 9:30, el Voltasur Malacayú ATP Auto, que es el que queda pendiente. Voltasur Malacayú ATP Auto. Pues esos son los partidos en Primera División. Y ya para finalizar, vamos a quedarnos con los de segunda. Decir, mira, cuando sea el de las 12, este es el del instituto. Sí. Y el de las 12:30 es el del pabellón, ¿vale? Muy bien. Vamos con la segunda jornada en segundo, autoservicio en la Plaza Ubrilez, Bar Los Tres Caminos, JSA Ubrique, Club Deportivo Celta M, EGS Seguros, New Teams, Equivoca Fútbol Sala y La Lupe Baguette y Kebab Fran Generali. Vamos... Son solamente tres porque hay dos peticiones, ¿no? El viernes a las 9:30, Bar Los Tres Caminos, JSA Ubrique y a las 10:30, Club Deportivo Celta, MGS Seguros. Vale, pues entonces vámonos con el autoservicio en la Plaza Ubrilez, que será en Los Remedios, ¿no? Sí. A las 12 del mediodía. Los Remedios a las 12 del mediodía. Autoservicio en la Plaza Ubrilez. Newtins, Equivoca, Fútbol Sala a las 12:30 en el Pabellón Polideportivo Municipal. Newtins, Equivoca, Fútbol Sala. Y por último, La Lupe Baguette y Kebab Fran Generali, que será a las 9 de la mañana del sábado. La Lupe, Fran Generali. Bueno, ya está hecho el sorteo, Dani. Si te parece bien, recordamos los horarios. Venga. ¿Cómo ha quedado ese sorteo, por lo tanto? División de Honor, jornada 2, viernes 23 de octubre, en el IES Los Remedios, a las 8 y media, Autoescuela Celia Zulema, a las 9 y media, Autoescuela La Sierra Guas Los Patos, y a las 10 y media, Donde Fútbol Sala, marca 91. El sábado 24, a las 9 de la mañana, Porti Fútbol Sala, hoy Porti Construcción Hermanos Pireo Oliva, Estudiante. A las 10 de la mañana, La Cancha Benamaoma, Oasis Long, y a las 11, Pazalón, ¿qué de qué? Revolución. ¿Con primera? En primera división, nada 2, viernes 23, La Cancha Exterior, a las 8 y media, Leitos Construcción y Reforma, Brille 1979, a las 9 y media, Volta Azul, Malacayú, a las 10 y media, Pintura Rafa, Los Cosmos, y el sábado 24, en La Cancha Exterior, a las 10 de la mañana, Inter de Lian, Don Odón, y a las 11, Mezón Don Montero, Racing de Gallery Pantera. Uh-huh. Y en segunda división, el viernes 23, en el pabellón, a las 9 y media, van los tres caminos, JSA Ubrique, a las 10 y media, Club Deportivo Certa, MGS Seguro, y en el sábado 24, a las 9 de la mañana, La Lupe que va, Fran Generali, esto en el pabellón, y a las 12 y media, Newton Kiboka, también en el pabellón. A las 12 de la mañana, en el IES Los Remedios, Autoservicio en la Plaza, Ubrilé. Recordar que la final del Trofeo Campeones será el viernes a las 8 y media en el pabellón. Estudiantes, revolución. Bien, Dani, pues con esto damos por finalizado este sorteo. Te emplazamos para el próximo martes. Hoy estamos un poquillo con prisa. Ya trataremos algunos asuntos que queremos analizar contigo, como el tema del Ubrique Fútbol Sala Femenino, que ya está en competición este fin de semana, tercera jornada, o los equipos pre-benjamines y benjamines que al final no van a entrar en competición, ¿no? Ni han salido. Pues eran cuestiones que queríamos hablar, ya lo hablaremos la próxima semana. Muchas gracias. Venga. Bueno, pues ahí estaba ese sorteo de el sorteo de la siguiente jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Nosotros vamos a seguir repasando lo que dio de sí el pasado fin de semana, y en este caso vamos a quedarnos pues con las pruebas atléticas que se celebraron, porque ya hay que poco a poco crear ambiente. Porque este fin de semana viene bastante cargado para los ubriqueños, para los corredores aficionados al atletismo ubriqueños. Y una buena muestra, pues, lo podemos ver en lo activo que están los corredores de nuestra localidad. Porque, por ejemplo, el pasado fin de semana vamos a destacar, sobre todo, tres pruebas. El pasado fin de semana estuvieron presentes tanto en el Gastor como en Marchena, en esa media maratón Marchena Paradas, como también en la localidad de Guillena, esa localidad sevillana donde se celebraba la sexta edición del Trail Tour de Taña, una prueba de 55 kilómetros y 1.700 metros de desnivel, que era su sexta edición, y en la que se llevaba la victoria Francisco Castillo, con un tiempo de 4 horas 6 minutos 20 segundos, seguido de David Tejero Vigue, 4:19:48, y Fran Saavedra Cáceres, 4:20:31. Tercera posición. Cuarta para Dorian Rivas Calerejo, con 4'21'03 y con 4'21'27 el ubriqueño Francisco Pazos, que además se llevaba la tercera posición en la categoría senior, una prueba medianamente larga de 55 kilómetros, la que se disputaba en Guillena el pasado fin de semana. Y más larga todavía va a ser la Gran Vuelta Valle del Genal, la Ultra Trail Gran Vuelta Valle del Genal, de la que ya casi todos los ubriqueños conocemos, y que este fin de semana llega nuevamente para celebrar su tercera edición. Vamos a conocer un poco más de esta prueba porque también suele contar con muchos ubriqueños en su lista de inscritos. Tenemos al otro lado del teléfono a su organizadora, Ildefonso Cózar. Ilde, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vuelve ya a la Ultra Trail Gran Vuelta Valle del Genal con la idea de superarse a sí misma, lo que ha hecho en los dos años anteriores, y con una inscripción ya cerrada desde hace tiempo, ¿no? ¿Cómo se presenta esta tercera edición, Ilde? Pues por lo pronto pasada por agua, pero muy bien, con muchas ganas de que llegue ya el fin de semana y ver que el trabajo que llevamos haciendo estos meses atrás, lo pueden disfrutar todos los participantes y los visitantes. Uh-huh. En una cuestión que quería preguntar precisamente a la que tú has hecho referencia, la de la lluvia. Para el fin de semana no hay previsión de lluvia, pero sin duda los trabajos organizativos que tenéis que hacer con anterioridad, sobre todo esta semana, en algo habrá influido, ¿no? Claro, date cuenta que ahora mismo, pues esta tarde hemos estado hablando con los responsables de la carrera en cada pueblo, y en la mitad de los pueblos están limpiando barro ahora mismo. La zona de meta y de salida de la carrera, pues uh-huh, ahora mismo es una lámina de barro de haberse desbordado el nacimiento y del barro que viene de los castañales. Uh-huh. Pero bueno, más o menos viendo el trabajo que hay por delante y el tiempo que tenemos, llegaremos bien al viernes, creo. Uh-huh. Recuerden, bueno, aquellos que hayan seguido los medios de comunicación en el día de hoy habrá visto pues las lluvias torrenciales en la provincia de Málaga en estos últimos días, y lógicamente el Valle del Genal no ha quedado ajeno a todo ello. Y de 660 corredores, ni más ni menos, un número alto que desvela que el ultrafondo cuenta en Andalucía con muchos adeptos, ¿no? Sí, bueno, y más teniendo en cuenta que coincidimos en calendario también con la prueba que organizan nueva este año en Tarifa y en Algeciras, la Euráfrica, uh-huh, que coincide también con la última prueba de la Copa de España de ultrafondo, que también tira de muchos andaluces, porque hay nivel en Andalucía en este deporte. Y además, pues lo que tú dices, indica que el ultrafondo en Andalucía está pegando muy fuerte. Uh-huh. ¿Contento con ese número de inscritos, supongo, no? Bueno, contentísimo. Nosotros estaríamos encantados con los que fuese, aunque viniesen tres corredores, mientras... más mejor, sin pasarnos de una cantidad tampoco, porque lo que comento siempre es que tampoco podemos albergar a tantos corredores como quisiéramos, pero ya creemos que 660 corredores es una cantidad importante. Uh-huh. Bueno, y los corredores, los aficionados que ya conocen cómo es la Ultra Gran Vuelta Valle del Genal, me ha sorprendido que, por ejemplo, para la Euráfrica Trail, que es una prueba que nace este año, que, bueno, os ha pisado la fecha... en este sentido, va a contar con corredores destacados en nuestra región como Zahi Ait Malek, Dani García, David Navarrete. ¿A qué se debe que se den cita allí todos juntos? Pues, si te digo la verdad, no lo sé, porque no he tenido oportunidad tampoco de hablar ni con ninguno de ellos, uh-huh, ni con la organización. Me imagino que, bueno, cada uno ve el perfil o las características de la prueba y elige un poco conforme a lo que mejor le vaya a su forma de correo, a sus características. Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que la Euráfrica son casi 50 kilómetros menos o 50 kilómetros menos que el Genal, que para esta altura de temporada, pues cualquiera que haya corrido, por ejemplo, el Campeonato de Andalucía, que fue hace un mes escaso, los kilómetros de las piernas van pesando al final de temporada y bueno, como no tengan marcado desde el principio una prueba tan larga como el Genal, para el mes de octubre, o te has ido reservando un poco, o es verdad que quien quiere competirla realmente, pues quizás en una más corta tiene más opciones de premio o de victoria, ¿no? Este año, a diferencia del pasado, no vais a ser Campeonato de Andalucía, ya fue la prueba del Bosque del Sur, pero no sé si sois puntuales para alguna copa o algún certamen en lo regional. No, este año decidimos que no íbamos a solicitar ningún tipo de ser campeonato o algo, y nos íbamos a centrar en pedir que homologaran el recorrido y la prueba para hacer el año que viene Copa de España, bueno, para formar parte de la Copa de España de ultrafondo o incluso solicitar el campeonato. Ya tenemos confirmado que vendrán 4 jueces de la Federación Española y si todo va bien y no hay ningún problema, homologarán el recorrido y esperamos que el año que viene estemos dentro de la Copa de España de ultrafondo. Digamos que es edición de preinspección, ¿no?, para el Nacional, entonces. Exactamente, es como una prueba test que te hacen para ver si, la organización está al nivel de lo que exigen ellos y si el recorrido cumple los requisitos del ultra trail, que aunque sea correr por el monte, pero se piden una serie de características, un desnivel mínimo acumulado, unos kilómetros que sean fuera de pista transitable por vehículo, en fin, que viene también un poco a ver eso, del entorno en el que se desarrolla la prueba. Uh-huh. Este año aumenta el kilometraje un poquillo, ¿no? Y sigue siendo, digamos, sigue teniendo lo que es la misma idea, en un recorrido circular que comienza y termina en una localidad, en este caso este año es Igualeja, ¿no? Exacto. Prácticamente la misma distancia del año pasado, porque quien estuvo allí el año pasado lo sufrió en sus carnes, y si no, por la clara, hubo un desvío en un cruce que se balizó por el lado del cerro donde no era, y aumentamos el recorrido el año pasado 4 kilómetros. Entonces eso ha hecho que la distancia del año pasado pues sea igual que la de este año. También aprovecho para decir que ahora mismo estamos revisando todos los pasos de río y de arroyo, y pues no sabemos si a lo mejor habrá que recortar algún tramo y se queden en algo menos porque tengamos que esquivar alguna zona, algún cauce de agua. Pero por mucho que recortemos, viéndolo así esta mañana por encima, no bajará de 125. Uh-huh. Recordemos que una de las peculiaridades y también belleza que tiene la prueba es que pasáis por todos los pueblos del valle, ¿no? Exacto, yo creo que es la característica fundamental de la carrera, que pasa por todos los pueblos del valle, y que realmente son muchos pueblos, porque son 15 pueblos en un radio de kilómetros relativamente pequeño. Háblanos del recorrido. Es el mismo del año pasado, pero claro, varía el momento en el que los corredores se van a encontrar las mayores dificultades, ¿no? Claro, la gracia de la Vuelta Nacional es que aunque la corra en todas las ediciones que se publiquen, cada año corres una carrera diferente, porque, por ejemplo, el año pasado uno de los puntos más calientes o más problemáticos fue en Majales y la zona de los Riscos, que era la parte más técnica, además. Uh-huh. La inmensa mayoría de los corredores la pasaron ya metido en la noche, y este año pues eso es el kilómetro 20 de carrera. Entonces, claro, pues quien pasó por allí a lo mejor tardó una hora en hacer ese tramo el año pasado, y este año la puede hacer en 20 minutos perfectamente porque puede ir corriendo o a un ritmo un poco más alto. Uh-huh. El cortafuego del Molino del Capitán, que el primer año fue el tramo final de carrera, pues este año cae en el más o menos en el ecuador de la carrera. No solamente que los corredores vayan a llegar más frescos al cortafuego, sino que va a dejar mella a los corredores mucho antes que en aquella edición. Entonces, bueno, aunque conozcas la carrera, realmente conoces el entorno, pero la carrera es diferente a la que ha hecho en las ediciones anteriores. Uh-huh. ¿Y la parte más dura quizás se concentre también en el último sector? Sí, yo creo que sí, más que nada, no tanto porque acumule el desnivel y demás, sino porque es mucho tramo de carril que te anima a correr o a llevar un ritmo alto, y bueno, a esa altura de carrera tienes que tener muy claro tus posibilidades y la estrategia que llevas de carrera para no cebarte en una pista llaneando ni nada, y que después a los pocos kilómetros lo pagues. ¿Dónde crees tú que se puede decidir la prueba con todo lo que has dicho? Pues yo creo que el paso entre Gaucín y Genalguacil, una vez que termine el cortafuego del capitán, ahí empezará la carrera, por lo menos en lo que yo conozco el entorno y a la gente que más o menos creo que tiene posibilidades. Ahí creo que ya cada corredor sabrá las opciones que tiene y cómo ha llegado allí. Quien llegue allí pasado de rosca lo va a pasar muy mal, porque después le queda otro cortafuego nuevo que el año pasado no se subió, que es el cruce que comentaba antes, que se marcó equivocadamente. Y después queda la subida a Jardón, que tiene, son 10 kilómetros de subida continua por carril, como digo, que te permite correr y un paso cómodo, pero son 10 kilómetros subiendo. Te decías, el encontrarte antes o después esos desniveles, ¿le da más dificultad o a nivel general viene a ser lo mismo? Yo creo que al final siempre te da más problemas porque, bueno, o tienes muy claro tu estado de forma y tu manera de correr, o que venga todo gordo al final, bueno, pues te cuesta más trabajo pasarlo o buscar tu ritmo y demás porque ya viene cargado. Y sobre todo porque al principio te deja llevar mucho por las sensaciones, ves que va, que la carrera la lleva fácil, que son subiditas de 3 kilómetros, que tampoco te están dejando mucha media, pero bueno, una subida, otra subida, otra subida. De 3-3-3, cuando llegas al ecuador de la carrera, ha subido muchos metros y muy con un desnivel muy pronunciado. Uh-huh. Supongo que es vuestra intención cambiar todos los años de sede. Este año habéis elegido Igualeja, ¿por qué? Pues desde el primer año, cuando nos coordinamos nosotros el proyecto, lo presentamos como el club, que somos pequeñitos y lo queríamos echar a andar, pero sobre todo contando con los ayuntamientos como entidad, no solamente que no las decisiones gordas de la prueba, las fechas y todas las cosas más importantes no las queríamos decidir nosotros solamente, sino hacer participar a los ayuntamientos para eso, para que realmente entiendan que la carrera es de toda la gente del Valle. Uh-huh. Y ellos plantearon que para decidir la sede, que sería el siguiente año, pues habría un comité formado por el alcalde del pueblo en el que ha sido este año, un representante de la organización, que el año pasado estuvo Judith, este año he estado yo, uh-huh. y un representante de los centros Guadalín. Y bueno, pues entre todos tenemos una tabla en la que valoramos la como una especie de candidatura, por decirlo de alguna manera, que presentan los pueblos que quieren albergar la carrera el año siguiente. Y bueno, es cuestión de ir valorando por puntos las características que hemos marcado y al final sumar los puntos. Quien más puntos tiene, pues quien se lleva la sede para ese año. ¿Y todos están dispuestos a ser sede? En principio sí, lo que pasa es que, claro, cada año hay gente que le interesa, por ejemplo, este año, y gente que no, porque, bueno, por ejemplo, en Alguacil, que este año tenía los encuentros de arte que tienen, no sé si es cada 2 años sí. O algo así, pues claro, a ellos no les interesaba que este año fuese sede, entonces no se han presentado a la solicitud. Hay otros pueblos que por lo que sea, pues prefieren esperar porque están mejorando infraestructura o por cualquier motivo. Uh-huh. Entonces, este año se presentaron 6 pueblos y de los 6 salió Igualeja. Uh-huh. Bueno, este año, además de la modalidad individual y la de relevos por equipos, ¿no? Uh-huh. Le habéis añadido un trail de 55 kilómetros. Exacto. Creo que la mayoría de los ultras ya están incorporando alguna carrera un poco más corta. Primero, por animar a que la gente se vaya metiendo en distancias un poco más largas, y después también por eso, porque la temporada es tan larga que hay corredores que realmente quieren ir al evento o pasar el fin de semana corriendo en el sitio que sea, pero claro, no podemos correr una carrera de 100 kilómetros todos los meses, es que las piernas y el cuerpo no dan para tanto. Entonces, pues marcamos la mitad de la carrera, básicamente. Bueno, entonces, ¿cuál es el programa que tenéis previsto para el fin de semana? Pues desde el viernes a las 3 de la tarde tenemos abierta la recogida de dorsales y la feria del corredor, hasta las 10 de la noche. A las 9 haremos lo que es la charla técnica y repasaremos un poco, pues sobre todo repasar la situación en la que están los caminos y demás, por si hubiese que avisar de algo a los participantes. Después el sábado por la mañana, a partir de las 5 y media, se repartirán los últimos dorsales que queden pendientes. A las 7 de la mañana es la salida del Ultra Trail. Uh-huh. A las 8 de la mañana es la salida del primer relevista de la modalidad de relevo. Y a las 8 pues salimos los autobuses que desplazan a los corredores de la carrera corta desde la zona de meta hasta Gaucín para la salida. Uh-huh. Y eso, daremos la salida a las 10 de la mañana en Gaucín. Y bueno, pues ya calculamos que a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde empezarán a llegar corredores ya de la carrera corta por Igualeja, y a partir de ahí pues hasta el domingo a las 2 de la tarde que cerremos meta. Uh-huh. Como promotor de todo esto, ¿cómo es este fin de semana para ti? ¿Qué labor realiza durante todas las horas de las pruebas? Supongo que será un no parar, un no descansar, un no dormir, ¿no? Claro, bueno, ya un no parar, no dormir desde hace ya un par de semanas, porque, bueno, ya sobre todo ya con el tema de la meteorología y demás ha sido lo que nos ha trastocado un poco más los planes. Y después el fin de semana realmente lo que está uno es para todo, porque, bueno, el trabajo está estructurado, está repartido entre los voluntarios y entre los responsables, y, bueno, yo me dedico un poco a donde hace falta reforzar un poco o quien necesite algo, pues acercarme por allí, pero realmente no tengo una función el fin de semana específica por eso, porque no se sabe tampoco cómo se va a desarrollar la prueba. Digamos que coordinan los distintos grupos que habéis estructurado y tienes que estar por encima y con uno, con otro. Exactamente, por norma general, pues yo estoy en la zona de meta, que tenemos puesto lo que sería el centro de control, ya no solo a nivel de cronometraje y demás, sino a nivel de seguridad, de donde hay que evacuar gente, donde hay retirado y demás. Y estoy allí porque es donde más o menos se mueve toda la información de la carrera. Pero ya te digo que si hay que coger el coche y ir a buscar a alguien y no hay nadie, pues le toca a uno, ¿qué vamos a hacer? Oye, Hilde, ¿habéis tenido muchos problemas con el tema de los permisos? Pues los permisos cada vez está más complicada la burocracia, porque, no sé, me imagino que como hay tantas carreras y tantas cosas, pues, bueno, este año parece que cada año va a ser más fácil, porque tienen la experiencia del año anterior y los expedientes ya entregado, pero siempre sale algún papel nuevo que hay que llevar, un permiso nuevo que hay que pedir, y bueno, eso creo que todo el que organiza alguna prueba o algún acto así público sabe de lo que le hablo, que hasta el último momento está con el pellizco de que salga algo nuevo. Oye, y este año además vais a contar con un corredor invidente, ¿no? Sí, se puso en contacto con nosotros Emilio, un componente de los pretorianos de Tomares, que creo que casi todo el mundo que corra conocerá a los pretorianos, y bueno, por lo visto había tenido problemas en otras pruebas porque no le permitían participar, me imagino que por un tema de seguridad o algo, que no podrían garantizarlo, y bueno, nos dijeron qué es lo que necesitaban y que daría mucha ilusión correr, y bueno, si nosotros somos los primeros que nos ponemos trabas para correr, pues apague y vámonos, y bueno, les vamos a hacer un seguimiento especial en las zonas más complicadas por si necesitaran alguna ayuda, pero vamos, después de ver la trayectoria de Emilio y la gente con la que viene, estamos seguros que está capacitado para terminar el recorrido tranquilamente. Él lo hará con un guía acompañante, ¿no? Exactamente. Con la técnica esta del palo, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que yo creo que la filosofía de los pretorianos y demás es muy de grupo y muy de equipo. Y creo sí, de ir todos juntos, ¿no? Exacto. Entonces, aunque él lleve, digamos que la técnica de carrera de él sean dos guías, uno delante y uno detrás con el palo de guía, aparte lleva siempre a muchos más componentes del club acompañándolo y ayudándole en los pasos más complicados, me imagino, y demás. La verdad que tiene que ser algo digno de ver, por eso, no solamente por la capacidad de Emilio para enfrentarse a todas esas cosas, sino también por la capacidad del equipo de eso, de trabajo junto y de preocuparse de todos en conjunto, no de solamente que parece muchas veces que esto de correr es algo solitario y que tú te pones tus zapatillas y no dependes de nadie, y hay mucho más compañerismo y más humanidad dentro de las carreras de lo que parece. Desde luego la filosofía de los pretorianos es digna de admirar, en este caso pues por lo que tú mismo estás hablando, no solo en esta prueba sino en todas. Digamos que para ellos lo fundamental es salir todos y llegar todos juntos, ¿no? Exactamente. Hilde, colaboradores con los que vas a contar para esta edición, ¿en torno a cuántos te hacen falta? Pues mira, este año hemos aumentado el recorrido y cada año aparecen más voluntarios. Entre otras cosas porque lo que queremos es eso, que la gente de los pueblos se tomen la carrera, además de como proyecto deportivo, como un tema social que una a todos los pueblos. Y este año contamos con 387 voluntarios. Vaya. Bueno, 387 registrados, por decirlo de alguna manera, con ficha de voluntario y demás. Que después son muchos más, porque aparecen pues las mujeres mayores que no están apuntadas porque creen que no pueden hacer nada, pero después aparecen con la cafetera y el agua caliente para las infusiones, o vienen a traer, han hecho los dulces, en fin. Que realmente el volumen de gente que mueve la carrera a nivel de voluntariado es mayor de lo que del que tenemos registrado. Pero claro, bueno, porque los vecinos se vuelcan, como tú dices, es un acto social. Los vecinos, lógicamente, en estos pueblos tan pequeños, se vuelcan con cualquier cosa que organicen en sus localidades, ¿no? Claro, al final, bueno, también este deporte, las carreras de ultradistancia, a quien no las practica y además pues le llama mucho la atención por eso, porque bueno, cualquiera le dice que vienen a correr 600 personas, 130 kilómetros a tu pueblo y no... Hombre, ya sí lo tienen claro que es algo que hay mucha más gente de lo que parece, pero que al principio chocaba mucho y eso, y llama la atención el verlo en directo y en poder ayudar y hacer algo para ver a esta gente terminar la prueba. Bueno, ya para despedirnos, Hilde, ¿algún consejo para aquellos que van a participar este fin de semana en la prueba? Pues lo mismo que digo desde el primer año, en esta del general y en todas, que cuando se pongan la línea de salida, la meta que tengan sea disfrutar, pasar por cada pueblo disfrutando del trozo que han hecho, preparándose para disfrutar del trozo que viene e interactuar con la gente, y al final eso es un hobby y con llegar a la meta... sabiendo lo que te ha costado y lo que has luchado por ello, lo demás en la mochila y en las piernas se lleva más fácilmente. Pues nada, Hilde, lo vamos a dejar aquí, agradecerte como siempre que nos hayas atendido y desearos toda la suerte del mundo para el fin de semana, que salga todo a pedir de boca y que al final las lluvias no hayan afectado tanto el recorrido y no haya que redoblar los esfuerzos, ¿no? Pues muchas gracias como siempre por interesarte en nuestra prueba y en la que organizamos, y aprovecho para mandar un saludo a todos los corredores, mandarle mucho ánimo a los que vengan al Genal, a los que corran en las Nutrias, que me encantaría estar allí, pero estas cosas son así y ha coincidido que vamos a tener este calendario, parece que siempre, y a los que vayan a la Euráfrica, pues lo mismo, que tengan toda la suerte del mundo y disfruten de esto que nos gusta tanto. Pues nada, muchas gracias, Hilde. Un saludo. Hasta luego, un abrazo. Hay que recordar, tenemos aquí una pequeña lista, no sabemos si están todos los ubriqueños que hemos encontrado, a lo mejor hay alguno más, si lo hay, pues rogamos pues que nos lo trasladen, ¿no? En la modalidad de 130 kilómetros participan Antonio Prieto Núñez y José Manuel Villarte Santo. En la modalidad de relevo, la de por equipo, tenemos varios equipos, el Caillo Trail, con Juan Jesús Lobato Moreno, Francisco Javier Gómez Toro y Miguel Borges Gómez. Gamoneros Trail Oco, con Cesario Río Romero y José y Domingo Garcés Franco. Las balas humanas, Rocío Mateo Redondo, Sebastián Rodríguez Panal y Manuel Jesús Pozo Peña. Los primos, Francisco Javier Bautista Chacón, Juan Carlos Bautista Chacón y Juan Manuel Olmedo Chacón. Luego tenemos algunos componentes, por ejemplo, en los equipos de Natura Aventura Villaluenga Trail, presenta dos equipos, y en ambos hay un componente ubriqueño. En el primero, por ejemplo, Antonio Chacón Carrasco, que estará acompañado de Alba Calvillo Ríos y Francisco Javier Benítez Barragán, y en el segundo, Carlos Javier Menacho García, con Daniel Sellez Blanco y Pablo Villanueva Benítez. Al igual que Planeta Cayeta, con Miguel Ángel Pozo Morales, que estará también con José María García Benítez y Cayetano Muñoz Moreno. Hay que recordar que el relevo pues será el siguiente, o los segmentos, los sectores serán los siguientes. El primer relevista hará la distancia de 40 kilómetros entre Igualeja y Atajate. El segundo, 35 entre Atajate y Gaucín. Y el tercero, 45 entre Gaucín y Pujerra. Los últimos 10 kilómetros entre Pujerra e Igualeja lo tienen que completar juntos los tres relevistas. Y en la modalidad de trail, pues tenemos a Paqui Carrillo Vilche, Jesús Casilla Sevilla, David Domínguez Bueno y Olivia Peralta Mateos. Es la modalidad trail de 55 kilómetros. Vamos a repasar rápidamente los resultados de la séptima carrera urbana Villa del Gastor. Celebrada el pasado sábado, 8 kilómetros de recorrido. Vencedor, Viriato Ruiz Villegas, con 27.54, seguido de Jorge Sánchez Salguero, 27.58, y Francisco González Sierra, 28.09. El mejor ubriqueño fue Cristian Villalba García, que se llevó la primera posición en la categoría promesa, seguido de Luis Pan Román. Bueno, Cristian hizo 29.35, Luis Pan Román 31.09, además se llevaba la tercera posición de Veteranos B. Y tercera posición para Javier Gómez Toro, segundo de la categoría juvenil con 32.47. Después tenemos a Manuel Pérez Carrasco, 33.34, tercero de la categoría promesa, y Pedro Sánchez Rosado, 33.56, cuarto de la misma categoría. Antes que de ambos, entraba también en meta José Antonio de la Cruz Romero con 33.10, en sexta posición de Veteranos B. Y ya lejos de ellos, con 34.10, Juan Antonio Moreno Romero, cuarto de la categoría Veterano C, con 45-50 Francisco Javier Ramírez Vela y 45-54 Juan Ramírez Vela. En categoría femenina hay que destacar sobre todo a Mari Carmen Ramírez Vela, la única fémina participante, que conseguía la segunda posición de la general. La primera era para Charlotte de Greve, 35-38. Mari Carmen Ramírez Vela, segunda con 36-35. Y tercera, Celia Delgado Naranjo, 36-59. Mari Carmen se llevaba además la victoria en la categoría de veteranas 1. Y en cuanto a los pequeños, pues José Chacón Rodríguez se colgó medalla en la categoría de pitufos. En Benjamín femenina, victoria para María García Herrera. En alevín masculina, cuarta posición para Manuel Chacón Rodríguez, octava para Gorka Rubiales Hidalgo. En infantil femenina, segunda posición para Lucía Moreno Domínguez, tercera para Carla María Moreno Rosado, quinta, para María Moreno Domínguez y sexta para Lucía Morales González. En infantil masculino, cuarta posición para Jorge Andrés de la Cruz Jiménez. Y en cadete, pues cadete femenino, quinta posición para Carmen García Herrera. Y cadete masculino, segunda posición Eduardo Gómez Díaz, tercera posición Juan Román Gago, quinta José Antonio Rubiales Hidalgo y sexta para Antonio Jesús Moreno Rosado. Todos ellos componentes de la Escuela de Atletismo de Ubrique. Y en lo referente ya a la media maratón Marchena Parada, 18ª edición, hay que decir que el vencedor fue Saiz El Bouchiki, con un tiempo de 1 hora 12.50, seguido de David Jiménez Jiménez, 1.13.04, y Antonio Burgos Lebrija, 1.14.12. En cuanto a los ubriqueños, Luis Pan, que repetía tras participar el sábado en el Gastor, conseguía la posición 24ª con 1.21.48, quinta de veteranos B. Por detrás de él, Manuel Jesús García Benítez, 1.27.31, Lorenzo Díaz Pino, 1.39.44, Pedro David Román Rubiales, 1.43.06, José Antonio Ramírez Vela, 1.52.29 y José Sánchez Almeida, también con 1.52.29. En categoría femenina, la gran noticia, sin duda, del fin de semana, la victoria absoluta de Mari Carmen Ramírez Vela. También corrió, como hemos dicho antes, en el Gastor, con un tiempo de 1 hora 36.53. Segunda posición Isabel Ortega Noblejas, 1.38.12, y tercera posición para Olga Pérez, 1.38.22. Con esto nos despedimos, hemos superado ampliamente nuestro tiempo, volveremos mañana a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pase una feliz tarde.